Esteban y Yoselito, representando lo nuevo, Doggy Style Sex. Nenas que en el party ya están, su lindo cuerpo que empezó a mediar. Chica te vine que te gusta hacer el sexo, me pone crazy con tu ritmo violento. Nenas que en el party ya están, su lindo cuerpo que empezó a mediar. Chica te vine que te gusta hacer el sexo, me pone crazy con tu ritmo violento. El Yoselito que te canta, rapapan. Yoselito que te canta, rapapan. Chica atrevida que te guste el set, sepa que tengo talento para ponerte con placer. Así que mami, pégate bien al cuerpo, que cuando lo hace yo me pongo violento. Esta es la música que traigo girl, yo. Tu cuerpo entero quiero yo tocar, Raperos que atacan y que no llegan, yo. Porque mi estilo es fenomenal. Así que mami, pégate bien al cuerpo, que cuando lo hace yo me pongo violento. Nena, en la cama te conviertes en tremenda fiera. Arriba, abajo, por la boca, por las tetas. Si lo que tú quieres es que te entre toda completa, beta. Nenas que en el party ya están, su lindo cuerpo que empezó a mediar. Chica te vine que te gusta hacer el sexo, me pone crazy con tu ritmo violento. Nenas que en el party ya están, su lindo cuerpo que empezó a mediar. Chica te vine que te gusta hacer el sexo, me pone crazy con tu ritmo violento. El juego ha comenzado y esto va para la mujer. Lo que trae el demente viene Doggy Style Sex para que goce y mueva como tú lo prefieras. Chica, muévelo, eso es lo que yo quiero. Chica, muévelo, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que lo muevas de manera sensual. Hazlo de la forma que me pueda excitar. De abajo hacia arriba es mucho más mortal. Cuando te penetro quiero irte a gritar así. Hazte para acá, porque este momento nunca lo va a olvidar. Así, hazte para acá, porque este momento nunca lo va a olvidar.